Estos son los originales. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Bien, hombre. Hola, ¿qué tal, mijo? ¿Todo bien? Hombre, bien, Nico. ¿Qué más? Bien, bien, bien. Bueno, me alegra mucho. Todo bien. Noticias económicas, mijo. No, ¿qué económicas? Le tengo es una que va a cambiar en este caso la economía de Costa Rica. Ah, no, pero eso a quién le importa. No, o sea, pero usted me pidió noticias económicas, no me pidió la calidad. ¿A quién le importa esa vaina? A los costarricenses, porque clasificó Costa Rica al Mundial, el último equipo que llega a la Copa del Mundo, le ganó 1-0 a Nueva Zelanda. ¡Qué maravilla! Con técnico colombiano, Luis Fernando Suárez. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eliminados en primera ronda, ¿no? España, Alemania y Japón, los rivales de grupo, no es fácil. Uf. Pero les tocó. No, pasan. Ya, es que les tocó a ellos contra Inglaterra, Italia y Uruguay en 2014 y llegaron a cuartos de final, así que, ojo, es fútbol. ¿Qué más, hermanito? Nada, de resto todo bien, ¿usted qué? Es que tengo un problema aquí que no le puedo quitar el zoom al televisor, hermano. ¿Cómo así? Entonces, todo deforme, pero... Ah. Dejen tranquilos, frescos. Espera, hermanito. Ya. Bueno, ¿y qué más ha pasado? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien, feliz tarde, todo súper. ¿Estamos en el multiverso, metaverso o superverso? En todos los... Superverso. ¿Estamos en género fluido, superfluido o extrafluido? Superfluido. Sí, estamos hoy superfluidos. Qué delicia, no pertenecer a nada de esas vainas, estoy tan feliz. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué más de cosas? Bueno, anunció el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ídolo. ¿A qué mes estamos? Bueno. Junio, sí, 6. Bueno, pues que desde este mes van a empezar a subir los precios de la gasolina. Ah, qué delicia. Y el ACPM. Uf. Porque el objetivo es cerrar un déficit que hay en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Entonces... Él dice que los precios internos, tanto de la gasolina como de la ACPM, están muy por debajo de la media de la región. Entonces que hay que subir un poquito esos precios. Así que vayan ajustando valores a la hora de tanquear carro. Si me gusta ese ministro. ¿Qué más? Pues, imagínense, le he botado dos noticiones. Pero pésimas. No, ah, pues pero sí, es no. Económica colombiana. Bueno, ¿qué más? A ver, Costa Rica eliminada en la primera vuelta. Y esto de... Que va a subir la gasolina. Ministro Hacienda que se retire exactamente el 7 de agosto. ¿No, están diciendo que el crecimiento económico de Colombia va a estar en el 6,5%. pero pues... Eso son, pues, ¿qué hacemos? No estoy diciendo nada. Yo no estoy analizando nada. También lo dijo el ministro de Hacienda, si quiere puedes enterarse de la fuente. Que ha subido del 5 al 6,5. Que los ramos de la industria que han ayudado a eso han sido el comercio y la industria manufacturera. O sea, todo el mundo desbaratado menos Colombia. No, mire, debe ser, ¿sí ve? Hay que apreciar dónde debe estamos. Debe ser verdad. Ah, pues, bueno, entonces... Todo el mundo ha vuelto pedazos, pero Colombia volando, hermanito. Pues eso dijo el ministro. Bueno, ya las elecciones comenzaron en... Uh-huh, en tus en países. El mundo. Claro. La primera urna que se abrió fue en Auckland, Nueva Zelanda. Sí, con un inglés muy bajo ahí, ¿no? Pero yo estoy acá, entonces no muy bajo lo vimos ahí, ¿no, Emilio? No me interesa. Auckland. Nueva Zelanda. No, Auckland, hombre. No, y déjenme, Auckland. Auckland, lo voy a decir. Hasta exacto, el día que es que muera. Como empieza a corregir en croata sí. Y todo, te va a hacer el inglés bien, no, hermanito. Es que a mí Auckland. Ayúdenme con inglés, pero de resto, inglés, croata, ruso. Auckland. Eso se los domino. Se me nota ahí como un poquito el sonido, ¿no? Del mármara y esas cosas. No, hermanito, y usted molestando, que es que... ¿Qué pasó ahí? No sé qué vaina. ¿Qué pasó ahí, Nico? Oiga, dólar, 3,966. Pero eres un crisol de información. ¿Qué más quieres? O sea, no, sí, no, y la cambia de tema rápido, ¿no? La cambia de tema rapidito, ¿no? Picadito. Acá, ya, cuyá. Cuya. Uy, pero ahí pasa? Sí lo sentí muy perdido, hermanito. ¿Qué más quieren, pues? Le faltó la T, Auckland. Auckland. Con Auckland. T al final, Auckland. Hermano. Auckland. No le hagan Auckland. Bullying. Auckland. No, pero ¿cómo que no le hagan bullying? Es que lo hizo un poco germánico. A todo el mundo todos los días. Muy germánico, muy Perdón. Juli, ¿tú dijiste que no le hagan bullying? Si te lo hace a ti todos los días. Ah, pero todos pues los nunca días. Pongo la otra a María mejilla. Juliana nunca en la vida le he hecho bullying. No, mía, eso sí, hoy sí, eso de jamás Auckland, en la vida. Con T y con H intermedia, eso es muy berraco. Auckland. Auckland. La D no suena. No, Auckland. Auckland. Eso es... Auckland, de los mismos creadores eso del stick. Eso es inglés, hermano. Eso es una colonia inglesa. Es muy british también, hay pronunciación. Esa es british. Bueno, pero ahí tocó frenarlo porque iba un volador. Iba, pues, sí, iba, mejor dicho. Como volador sin palo. Déjanos informar algo a nosotras. A ver, cuenten cosas. No, vamos a informar nada. Dos noticias. Tema del día, Nicolás. Tema del día. ¿Qué artista urbano no toleras para nada y por qué? Muy yo fácil, no sé que es un en artista mi caso todos. Urbano. Es que yo no sé qué artista... ¿Reggaetón? ¿Le puedo dar un ejemplo? ¿Camilo es artista urbana? Listo, ya. Ese es el mío. ¿Gracie Rendón es urbana? Gracie Rendón es urbana, claro. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Judas. ¿Mike Bahía? No, Mike Bahía, sí. ¿Ese Judas Bahía también es urbano? Claro. Ese es urbano también, claro. Sí. ¿No? Por eso... Sí, digamos que pues tiene, que te, como tiene de... temas urbanos, pero no está catalogado como un artista urbano. No. Y Gracie tampoco. No, ¿no? Gracie sí. No. Sí. Claro. Gracie full. Claro. Ella no canta jazz. No, me pare... Sí, pero no canta reggaetón. Si no canta salsa, ópera, pero pues. Pero no canta reggaetón. Pero tampoco salsa. O sea, pero no canta es reggaetón. Urbano. Es urbano. Es urbano. No canta nada. Urbano. Sí, canta ahí. No, pero canta. Claro, canta dancehall, pop latino. Todo eso está catalogado como urbano. No. Trates es de Mónica, ¿eso es música urbana, sí o no? Sí, es urbano. A mí no me sí, claro. Pero claro. Ellos son los exámenes. Oh, Dios. Para mí es urbano. Sí, para mí también. Para mí no. ¿Camilo es urbano? Para mí también. No, claro que es urbano, Camilo, obvio. Sí. Sí, es que no estamos hablando, urbano. Claro, es que... ¿Ya traes urbano? Sí. Urbanísimo. Sí. No, pero entonces todo el mundo es urbano. O sea, el que tenga una canción de reggaetón es urbano ya, entonces. No, o sea, Jorge Drexler no es urbano. No. Exacto. ¿Sabes? Como que él no. Sí. Carlos Vives a veces. No siempre es urbano. A veces de pop tropical. Pero también. No está tan identificado, pero a veces. Pero a veces, es que lo que pasa es que los artistas contemporáneos ni siquiera se catalogan en un solo género. Ellos pueden son saltar fluidos. de un género. Son súper fluidos. Ellos pueden saltar de un género a otro de una. O sea. Con demasiada facilidad, ellos ni siquiera bueno, se catalogan venga, ellos mismos. No, baby, ellos no saltan de un género a otro, solo hacen yo no, algo bien. Desafortunadamente, yo no puedo con ninguno de esos artistas. Pero busquemos el urbano en Estados Unidos. ¿Qué gente es urbana en Estados Unidos? No, en Estados Unidos es diferente. Urban en Estados Unidos es hip hop, rhythm and blues, hip R&B. O sea, el urbano es latino, es colombiano. No, urbano latino es todo lo que un urbano de Puerto Rico, por decirlo. Calle 13 es urbano. Daddy Yankee. Calle 13 es urbano. Calle 13 es urbanísimo. Claro. Sí, de hecho, todo lo que viene de Puerto Rico es urbano. Wisin y Yandel es urbano. Tito Nieves no es urbano. Tito Nieves no es urbano. La salsa no es urbana. No, tampoco. Todo Héctor lo que Lavoe. Viene de Puerto Rico sí respeta un tienes poco. Tienes razón. Héctor Lavoe tampoco. Disculpa, Daniel Santos no era urbano. me disculpo por incluir a los salseros tenía en ese calle, combo pero porque. No era urbano. No, sí, no. Eso es bueno. Conclusión. Yo personalmente, todo lo que acaban de decir para mí es una. No le gusta. Insolencia. No digo más. No le gusta, pues. Pero no hay alguno insolente, que usted, ¿ha ido a algún concierto de esos? ¿Como de algún tipo de género urbano? ¿Usted qué considera? No, pues obvio no. No, yo creo si que no de va al de Coldplay, sí. Que va a ir al de Eminem. No, pero o yo al no de sé. 50 Cent. No, un segundito, ven. Pero Jaime ha ido a devuelve bailas. Tú, si no voy a Coldplay, es no tiene nada que ver con urbano. No, pero Eminem yo creo no que, tiene que ver con urbano. Yo creo que ¿por podría qué decir, me estás metiendo? No. Si yo voy o no voy a eso, no es un tema. Pero, el tema es, ¿esa gente es urbana o no? ¿Quién? Eminem y Coldplay. No. No. Coldplay no. Coldplay no. Entonces, sí. Vamos a centrar. Pero en Estados Unidos, de nuevo. Uh-huh. Sí. Entonces, Mónica. Señor el tema es lo urbano. Ajá. Que yo vaya a Coldplay y no. No, te pues digo. No es tu problema. No, tranquila. No, por supuesto que no es mi problema, solo digo. Exacto. Que como no, no tengo tantas ganas de ir a Coldplay, pues supongo, pero ¿por tú qué me responderás. Que sugerir no, que, estoy yo suponiendo. Yo voy a flamenco pues y no obvio. Voy a urbano Y para ti flamenco puede ser más feo que Coldplay. ¿Cómo me va a parecer feo? Me encanta. Por eso tienes perfil de ir a flamenco. José Mercé y Coldplay, pues me imagino que vas a Coldplay, ¿o no? Entonces, los gustos y las bellezas están relativas en quien las miras. Ok. La pregunto otra vez para que no nos confundamos de que porque usted no va a esto o no va a lo otro, que me parece que no es al lugar, es... ¿Qué artista urbano no te gusta? ¿De acuerdo? No toleras para nada. De todo lo que acaban de decirme de urbanos, ninguno, yo, ni medio. Nicolás. Pero eso yo me pregunto, ¿usted ha ido a algún concierto de esos alguna vez por accidente, casualidad, obligación? Porque tengo una pareja más joven. Y claro, ¿y cuál fue? Que iba a ver a Carlos Vives, pero pensé que Carlos Vives era vallenato, pero es urbano. Pero es que Carlos no es urbano, eso es lo que estamos diciendo. Carlos ha hecho cosas... que tiene un lado urbano. Sí, lo tiene. No, ha hecho cosas relacionadas con eso, pero no. No es un artista. No es su género. Así. De hecho, seamos claros, Carlos es el inventor de Tropipop. En el Wanda, en Madrid, hace unos años, con mi esposa, que tiene una foto muy sensual, con una persona muy atractiva, pero que sé que él no la determinó, cuyo nombre es Maluma. ¿Él es urbano? Maluma es urbano, por ejemplo. Claro. Claro. Bueno, pues yo fui a eso y casi me inmolo. No, pues obvio. Pero no te imagines tanto, déjame que yo cuente. Pero déjame imaginarme... A Jaime Sánchez Cristo en un concierto de Maluma. Déjame. Entonces, pues imagínese eso. Maluma. ¿Don Omar es urbano? Yo no creo. Sí, claro. Reggaetón full. Ajá. No, es que reggaetón es urbano. Es que yo creo claro. Claro que sí. Claro, reggaetón es urbano. Claro. Sí. Ok, estuve donde Don Omar. En el Madison Square Garden. Y se presentaron con él. No me diga quiénes. Juanes, sí. Carlos Vives en sus gestiones. ¿Juanes es urbano? No. Juanes es pop. Juanes, Carlos Vives. Exacto, es pop. Estuvo Chayanne. Sí. Tampoco es urbano. Era un concierto de no sé qué y al final salió Don Omar, que le dio un permiso en la cárcel en Puerto Rico. Bueno. Y lo muy divertido de la historia es el desquite. Y hace poquito me iban a hacer el desquite y dije, no, tranquila, quédate tranquila tú. Y era que yo invité a mi pareja a ver a Charles Aznavour en el Radio City Music Hall en sus 90 años de carrera. Y fue un concierto divino. Y me dijo, ¿y será que puedo escoger otra? Y claro. Y íbamos en el carro y de pronto se oyó una propaganda en una emisora que se llama La Mega en Nueva York, que es muy famosa. Muy de Polito Vega, sí, claro. De Polito Vega, y era un homenaje a Polito Vega en el Madison Square Garden, y allí me sugirió La Revancha. Yo le dije, bueno, eso está totalmente aprobado, y era Don Omar. Uy. Y esto venía acompañado de ciertas arandelas, y pues yo pues decidí que no puedo someterme a ese tipo de cosas. Prefiero que no me acompañen al original. Claro. Y yo no tener que ir a Don Omar. Para no quedar debiendo, va uno solo. Charles Aznavour versus Don Omar puede ser como el cielo y el infierno. Perfectamente. Total. Entonces, pues yo finalmente dije, no hay ningún problema. Nos vamos tranquilos. Bueno, entonces, otra una pregunta. La que quiera, porque estoy muy curtido en conciertos malos. De la Don, que quiera. De Don Omar, o sea, entonces estuvo en Don Omar y Maluma. ¿Cuál de los dos le pareció menos malo? El de Maluma, porque por lo menos... No te pierdas la historia no contada de Elizabeth I. El rey ha muerto. Una producción original de Starzplay. Ya anheláis poder, princesa. Su juego es aprovechar o matar. No me matarán. ¿Qué es lo que queréis? Volver a ser como era. Becoming Elizabeth. Ahora nuevas series en streaming solo en Starzplay. Había unas bailarinas. Ajá. Había una banda que doblaba, me imagino. Sí. Sí, por playback. Era el de Don Omar era el sinónimo de lo más inmundo que ha existido en la historia. porque era un DJ y él cantando. Y ya. Y unos hologramas de nada. Ah, no, mejor dicho. Cualquier cosa, hace pues. Hace poco. Había una obra de teatro, de ópera, en donde se presentaba una de mis tres adoraciones, ¿no? Una de mis tres. Que ustedes las conocen perfectamente. Mujeres. Uh-huh. Es la protagonista actualmente. Yo creo que ya se acabó eso, faltan unos días. Y antes de comprar las boletas, me dijeron, pero el Omar Anthony, y dije, mira, un segundito. Yo no tengo ningún problema ir solo a esta vaina, no te preocupes, pero a Mark me tienen que llevar inmolado. Uh-huh. Si quieres ir a esto, no hay problema, pero si no, voy solo, ¿sí o no? Hey. Pero en recompensa, Mark Anthony, ese fue otro bodrio demasiado, ¿sí?, serio que me tocó. Uy, hermano. ¿Bravo o qué? ¿En serio? No, porque el tipo en cada canción se apagaba la luz un minuto y sonaba... ¿Oh, qué? ¿Estaba con gripa o qué? No, porque usted, acuérdese que usted hace... ¿Qué tal se hace con COVID? O sea, el tipo estaba mocos. Mentolatum de victoria. No, él pensaba que en cada canción iba a subir más. Y a este no le gasto un minuto más de mi vida. Y no se lo pienso gastar. Never more. Sí. Punto. Entonces, pues, finalmente asistí a aquella apoteósica obra de ópera. Me encantó, hora y media, que me gusta. Hora y media. Uh-huh. Las óperas duran 4 horas. Y me pareció muy bien. Y sale ella, que es que ella para mí es como... No sé cómo decirles qué es ella. O sea, hacer una referencia musical. Sí. ¿Y quién es él? Hombre. ¿En qué? Perdón, pero no. Y finalmente esa fue la historia. Ok. Pero llegó a una conclusión en todos esos temas de gusto. Solo es más rico, ¿no? Problema. Pues es que quedar debiendo ahí es muy aburrido. No, hermanito. Pero yo, ¿bodrios? Bodrios y los que le quisiera contar. O sea, usted sígame preguntando. No, yo preguntaba por el urbano, que es... Yatra me falta, pero en cualquier momento en cualquier caigo a Yatra. ¿No? Clasifica, claro. Yatra me falta. Me falta... No, Carlos Vives lo he visto. Claro, no. ¿Calle 13 lo ha visto? No. No, pues yo voy a Calle 13. Y el día que me meta a Calle 13, pues me toca un poquito complicada la vida. Uh-huh. ¿Ese es Residente? Ese. Sí. Ese era su residente su visitante, eso uh-huh. era. Hermanito, mire, yo le pido un favor. Nico, cuídeme. No, tranquilo, hombre. De esas olas de malestar. No le va a pasar a mí nada. En un concierto de Calle 13 me robaron la billetera y yo dije, eso es señal de arriba que yo aquí no tenía que estar. No, yo te recomiendo que no lleves billeteras a los conciertos. Muchas gracias. Entonces, pues, hermano, ante esa situación tan delicada, ¿qué vamos a hacer? Dígame. No, pues es que yo es porque nunca... ¿Pero bodrios? Nunca he ido a bodrios? Conciertos de esos, pues porque realmente, o sea, de urbano no lo va a gastar ni 5 tiempos. No, es que yo era de conciertos hasta que llegó un punto en que dije, aquí se tasa el final de mi camino. Me falta ver a Willie Nelson, pero no, un bar en Tennessee, yo necesito más. Con eso ya quedaste listo. ¿Por qué ir a verlo con 50,000 personas? Con 500, tranquilo. No me falta nada más. Me falta Gino Vanelli. Uh-huh. De hecho, hace poquito vi una reseña de Jethro Tull. ¡Lleno! No. Ian Anderson con la flauta muy tocando buenos. Jazz. No, yo no puedo con esas muy vainas. Muy buenos, hombre. Pero eso me parece mejor que ver a... ¿A Yatra? No, a Bad Bunny es urbano. Claro. Sí, señor. Pues, claro que sí. Eso para mí, y me iban a clavar esa vaina. Eso para mí es el problema del siglo, hermano. No, pues es o que sea, qué camino. Para mí sería una bofetada musical en mi vida. Y no me dejé. Claro, logró y defenderse. No, porque también está mi hija, que para ella Bad Bunny es como, no sé... Dios. ¿Como Beethoven? Sí. No sé cómo, no entiendo esas vainas. pero es Beethoven. Beethoven, un señor con orejas. Bueno. Yo no puedo. A ti, ¿qué arte? Más bien preguntemos algo diferente, pero el tema del día no es ese. ¿El tema del día cuál es, Nicolás? El tema del día es qué artista urbano no toleras para nada y por qué. Entonces, María Juliana, ¿qué artista urbano tú no toleras ni de vainas? Anuel. ¿A quién? Anuel. ¿A quién? Anuel se llama. Y Anuel. Es que un bodrio, de Puerto Rico. Anuel. Era el novio de Karol G. Hasta hace relativamente poco. Y se llama Anu. Anuel. ¿El? Anuel. A-N-U-E-L. ¿Como de gel? ¿Anuel? No. Pero es Anuel. A-N-U-E-L. Anuel. Y así. Cretinamente tiene dos A después, ¿no? A-A. ¿Ah, sí? Anuel A-A, ¿no? Anuel doble A. Pero ya antes, al principio, ya no. Okay. Y ahora es Anuel solito. Ok. Mónica, ¿tú a qué artista urbano no te soportas? No me soporto a Bad Bunny. Dice que él canta bostezando. Hágame el favor. ¿De verdad? Sí, dice eso. No puedo. ¿En serio? Sí, no tengo ni idea. Sí. Es que no puedo. Con él no puedo, la verdad. Nunca he ido a un concierto de reggaetón, la verdad. Nunca. ¿Tú a qué artista directamente urbano no te soportas? Creo que me queda más fácil encontrar uno que sí soporte, porque en general, ninguno. ¿Cuál soportas? Calle 13. Nico, ¿usted qué? Un artista urbano que no se... ¿Cómo será de bueno Rubén Blades que hizo ver bien algo tan malo como Calle 13? ¿Cómo será de bueno? Sí, ¿cómo será increíble? Sí. ¿Cómo será de bueno Rubén Blades? De acuerdo. Para mí Camilo, pero lejos, o sea, no lee. Camilo para mí es un... o sea, para mí Camilo es el sumum de la jartera. Hoy que dice... El bigote que mueve el mundo. Y yo cuando leí eso dije... No. El bigote que canta. Que mueve el mundo. El bigote que mueve el mundo. Es que tiene 20 fechas en Europa, en España. Además le está yendo muy bien, ¿no? Ah, sí, es eso que sí. No quiero... Yo me alegro mucho por todo su dinero, pero que yo no tenga acceso a su presencia física ni musical. ¿Está bien? No, yo también, a mí también que le vaya bien, a mí me alegra que le esté yendo muy bien, que sea millonario, que tenga 8 hijos, exacto, que conozca a Dios, que sea fértil, pero me encanta. Sí, que conozca a Dios, todo eso, pero que no tenga acceso, exacto, yo a su lejos visual. De mí, por favor. Como dice Vete de mí, que es una canción de un argentino. Cantaba Caetano, vete de mí, Camilo. Sí, yo también. La verdad, Camilo es el que más me aburre. ¿Y ustedes qué opinan de si leemos los tweets de los originales? Pues yo diría que es como lo más sensato, ¿no? Pues sí. Porque es que uno aquí pontificando, pues no. Suelo de boca. Vaciadas. Camilo Gutiérrez dice, uy, sí, estoy muy largo. Al conejo malo Bad Bunny. No sé cómo pueden llamar eso música, y menos que el sujeto pueda llamarse artista. De lejos es lo peor del peor género musical del momento. No. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Tiene que haber un 6, Nicolás. Vamos a ver de acuerdo no a lo que digan. No me gusta ninguno de los que se enmarcan como género urbano. Pero de pronto, si hace un featuring con Sergio Méndez, hasta nos obligan a escuchar esos dos veces por semana en los originales. ¿No? Tiene razón este artista. Hay que bajarle a Sergio Méndez. ¿Sí o no, Nico? Bueno, hombre, sí. O sí, que no ponga a Sergio con Urbanos. Que ya pasó con Cali y el Dandy. Hijo de pucha, Cali y el Dandy. Lo pusimos, sí, en su momento. O sea, no, entre quién, entre Cali y el Dandy, crítica, no quién escoge. Es una crítica a los originales. La tomamos con aprecio. Cítrico. El viernes dijeron que no soportan a Camilo, pero le dedicaron media hora. Hoy otra vez la misma vaina. Aplaudo a María Juliana que no se suma a ese plan de superioridad moral musical. Nico, no. Vamos a ponerle 5-8. 0-1. No, sí, muy bien, muy bien. El enano flacucho de mis ojos lloran por ti. De no ser por el reggaetón no existiría. Ay, ese se llama Big Boy. Big Boy. Big Boy. Se llamaba ese man, sí. Uy. Fantomas hace 20 Gómez. Años. Esa canción se ha pegado además como cuatro veces. Como así, es un clásico. Sí, es un clásico. ¿En qué momento se convirtió en la voz cantante de la moralidad? ¿Qué Escolapio tan insoportable? No tan... 5-8. No soporto nada que sea reggaetón, pero me rompe mis castos oídos. Bad Bunny, misericordia, Dios. Misericordia, señor. Nota, Nico. Ah, madre, 5-4. Camilo por mil lo detesto. Me pareció un petardo. Fue llevado de la manita de José Gaviria, desde el factor X sin merecerlo. No tengo ni idea. ¿Sí? Bueno. No, no sé, no sé. Seré breve. Todos. Jaime Andrés Restrepo. Nota, por favor, un 6, Nicolás. 6, por favor. 6. Bad Bunny detestable, me pone de mal genio solo nombrarlo. El inconspicuo. Digamos que tengo superpoderes y viene un bus sin frenos. Y están Nicolás y el perro de Orlando en la vía. Sin pensarlo siquiera lo reemplazo con Bad Bunny, quien amarrado en una silla, previo enema, grita desesperadamente. ¿Cómo? Y como siempre, nadie le entiende nada. Es que a Bad Bunny no se le entiende nada, es que no sé. No, no se le entiende mucho. ¿Tú dices, no? ¿Que es bostezando? Sí, él dice que él... No, terrible. Sin duda, alguna de ese tipo que se hace llamar residente de Calle 3. Leí sus letras musicales en un programa y realmente no entiendo cómo alguien puede tolerar tantas cosas tan grotescas. Y para rematar, amigo de Maduro, ¿qué tal esa belleza? No. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-7. Esos raperos de pacotilla que tienen más sonido de una gotera que ellos, la música está de luto, faltan más junglares. Juglares. Es juglares. ¿No? Sí, sí. Yo leo lo que sí, dice. Sí, yo sé. No me soporto a ese tipo que dice que canta bostezando. Un tal Bad Bunny. Solo escuchar ese personaje me desestabiliza la mente. Los que se suben en Transmilenio dicen que es raconciencia. A todos no se salva ni medio. La música murió hace mucho tiempo. 5-8. Bueno, ¿qué más? Bueno, muy bien, ¿no? Bueno, ahí la gente está escribiendo. Sí. Hombre, el tema es muy bueno. Lo que pasa está es bueno. Que yo no funcionó. Sabía que el reggaetón era género urbano. Claro. Sí, claro, es considerado como el género insignia de la música urbana latina. O sea, ¿Karol G es género urbano? Súper urbano. Rosalía es urbana, por ejemplo, también. Sí, tiene visos de flamenco y cosas. ¿Hay clásicos del reggaetón? Digo, claro, porque no factoría. Lo sé. Claro, la no factoría. Lo sé. Daddy Yankee es considerado un clásico del reggaetón. ¿Te acuerdas del Chombo? No, ¿cómo? ¿Qué canción no, tenía? No, puedo menos cantar. Mal no me acuerdo, sí. Moni. Sí. No, pero yo sé que los oyentes se pueden acordar, el Chombo, eso es clásico. El Chombo. Digo, la suegra voladora. La raga. No había llegado con el reggaetón todavía. Sí, tienes razón. Era la raga. Sí, no sabía cómo puesto muy... Era champeta. La suegra voladora era champeta. ¿La qué? ¿Champeta, tú crees? La suegra voladora era champeta. Sí, sí, sí. Los cuentos de la cripta, me dice María Paula, los cuentos de la cripta. Eso puede ser como un gen... Los cuentos de la cripta es donde estaba Chombo. Los cuentos de la cripta era la raga. Exacto. Ah... Son clásicos. Bueno, Emilio. Sí. Después de esta lora tan tremenda de la música urbana, ¿no? Muy delicado esa historia. No, pero bien. Pero buena. Bien, me gusta, ¿sabes? Sí, bien, buena, bien, bien, bien. Sí. Para no oírla jamás. Pero yo creo que tristemente las emisoras más exitosas de Colombia son de esa música, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Sí. Pues es que no, yo creo que nosotros no tenemos ningún piso en la radio colombiana. Me da pena. Porque nosotros no hemos patrocinado ese género. ¿Qué hacemos? ¿Nos torcemos, Nicolás? Pues hombre, sí, qué diablo, seamos bichotas. Va a tocar volver. Hacemos un disco de reggaetón usted y yo, Nicolás, a ver cómo nos va. Nicolás. Lancémonos de reggaetoneros usted y yo. El pelo de azul, María Julia. Emilio, vamos con no, música, yo no por puedo, favor. ¿Ves? tú no tienes pelo. No puedo, no puedo. Vamos con Alicia Keys y un tema de su nuevo disco, que es una adaptación de un clásico de Sade, de Cherish the Day. Aquí está esto que es Best of Me. Bueno, este es un tema muy interesante. Vamos a desarrollarlo. Tengo que aceptar que voy a meterme en un tema complicado, que es una profesora ensayista de Aberdeen, Escocia, y es una mujer que me parece maravillosa. Voy a saludar en estos momentos, y Emilio, te pido alerta, si por alguna razón se me pierde el dialecto, a Kathleen Stock. Can I tell you, Kathleen, thank you very Hello. Much for your time, ma'am. Thank you for having me. Bueno, you are right now in which city? I'm near Brighton in England. Bueno. I'm going to make the interview in English, but I have to translate to our listeners. And sure. I appreciate your wait and your patience while I translate, okay? Of course. Because this is a very, very important subject that we have to discuss slowly. Yes. Because there are many people changing in the world. Mm-hmm. And in any way, I agree with you in your theory or in your opinion about this. Okay. Vamos. Le estoy diciendo a ella que me parece un tema demasiado importante. Agradezco a Orlando, agradezco a la gente de producción conseguirla. Y es un tema demasiado interesante. Yo no me adelanté para que no nos ¿cómo se llama eso? No nos dupliquen, ¿cómo se llama, Nico? No nos copien. Sí, no sé. sí. Ella es una profesora de filosofía. Y el título del artículo me pareció demasiado importante. Ella es lesbiana, pero ella cree que el género trans es un tema muy complicado, porque ella piensa que los hombres nacen hombres y las mujeres nacen mujeres. Así ella se implantara y se injertara un pene, ella sigue siendo mujer. ¿Está bien la primera frase, Mónica y María Juliana? Sí. Para abordar este tema. Well, you know very well what I'm talking about. You say in an article, I read it in a Spanish journal, that you are lesbian, but basically you're a woman, and the only thing you do not accept is the transgender, because you say, if I have to put in myself in a surgery a penis, I will be always a woman. Is that a good start for our conversation? Yes, I think that's true. I think we have a very good definition of woman, which is to do with the female sex, and we have a good definition of men, which is to do with the male sex, and I don't believe you can change sex. So, but I'm also keen to say that I'm only talking about this because in Britain and in Europe there are attempts to change the law so that any male can say that they're a woman and get into women's sports teams or spaces. So there is some context. Okay, let me translate. Okay. Ella dice que es muy claro el artículo y el pensamiento. Ella piensa que el que nace hombre es hombre y la que nace mujer es mujer. Y que existen un poco de leyes en Europa, básicamente, en donde quieren permitir que una mujer sea hombre o que un hombre sea mujer. Voy a preguntarle médicamente, ¿por qué piensa ella que pasa esto? Que los hombres no podrán ser nunca mujeres y las mujeres nunca hombres. In medical terms, you have the knowledge to explain to us why a woman cannot be a man and vice versa. Well, if you think that a woman is a member of the female sex or a girl, then and you think a man is a member of the male sex, then sex is determined in the womb. It is to do with your chromosomes, and that's something that cannot be changed. It's set there. So I'm not making the rules. You know, biology makes the rules. Básicamente, sí. Ella dice que es un tema de cromosomas. El hombre que nace macho es macho por sus cromosomas, y las mujeres que nacen mujeres es igual, que es muy difícil cambiar eso. En el artículo ella dice, y no me lo ha contestado, que si ella se pusiera un pene, seguiría siendo mujer. What happened with the woman do that make all the surgery, like a penis, or like I don't know what else a woman can do about that. Takes breast, has a mastectomy. Yeah, but mastectomy and penis. Yes. And you insist that doesn't change. Well, look, it changes you because you become a trans man. But you wouldn't be a trans man if you were a man. You know, you couldn't be trans if you weren't socially and medically changing your body. So I don't think you become a man. I think we can treat you as if you did become a man, but that's not the same thing. Sí, ella insiste en que un hombre es un hombre y una mujer que se pone pene y se quita las tetas, para hablarlo claramente, pues nunca va a llegar a ese nivel de ser hombre. Y supongo que lo mismo. Me gustó mucho la definición que ella dice de que, ¿cómo define ella? Ah, no. Vamos a hablar un poquito del tema del machismo. Chauvinism. About this thing, you talk about that woman can lose terrain with these things. Can you explain me a little bit about that? Sure. Well, I mean, you are talking about surgery, but the modern idea is that you don't need surgery. You just become a woman because you identify as a woman, like a man does. So, if you, for instance, say that you're a woman, according to this new idea, you can then come into a woman's changing room, or you can join a woman's sports team, and that causes problems for women. I mean, different problems, but, you know, in sports, for instance, men are much faster and stronger than women, and they shouldn't be in women's sports teams, even if they think that they're women, because it gives them an unfair advantage. That's just one example, but there are other problems too. Bueno, lo que le entendí, Emilio, ahí es que para los hombres es más fuerte, o son más fuertes para ese tipo de cambios que las mujeres. No, lo que ella estaba contando ahí es que básicamente, según este nuevo proyecto que se está tratando de implementar en Europa, es que ya ni siquiera sería necesaria la cirugía para tener un cambio de sexo, sino que simplemente un hombre se puede identificar como mujer y viceversa, y entonces, por ejemplo, puede entrar en un vestir con mujeres, pero eso genera un montón de problemas para las mujeres. Eso es lo que genera, según ella, es una ventaja injusta para los hombres. Y eso es lo que ella está planteando, que básicamente, lo pueden tratar como mujer y todo, pero identificarse como mujer, pues para el género en sí, trae problemas, trae unos problemas. Pregúntale, Emilio, a Kathleen, que ella dice que ha sido muy, pues que le ha tocado muy mal, que le han atacado sus colegas, los profesores, etcétera. Es para descansar un poquito. Y yo quisiera saber si es por su lesbianismo o por alguna otra razón. Ella hace parte de un mundo pues de educación, de universidad, de todo eso. Okay, so Kathleen, I've heard that you've suffered a lot of backlash from your colleagues, and I was wondering if maybe this has to do with your sexual tendencies, your own sexual tendencies, or for a different reason, perhaps. No, I don't think it's to do with my own lesbianism. I think it's to do with the very toxic state of the discussion, the public discussion, because basically my views are automatically dismissed as transphobic, even though I'm saying that trans people should have all human rights and they should be protected from discrimination. All I'm doing is denying that they have changed sex and saying that sex matters, but that is enough to, you know, cause huge problems. So I was, you know, I was hounded out of my university for saying those things, really. Sí, básicamente ella cuenta que no cree que esos ataques que ha sufrido vengan por su lesbianismo, sino por que las cosas, esta discusión pública, este tema ha llegado a un estado tan tóxico en el que automáticamente ella dice sus puntos de vista e inmediatamente la ven como transfóbica, aunque ella claramente defiende la idea de que, por ejemplo, la comunidad transgénero tenga los mismos derechos, pero simplemente quiere que no se hable, que no cambien de sexo. Eso es realmente lo que ella está enfrentando. Bueno, vamos a darle paso a nuestros compañeros de trabajo. Nicolás, una pregunta. Mónica, una pregunta. Y María Juliana, una pregunta. Sí, la tienen. Sí. Y si no, yo tranquilo, hermanito. Sí. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Bueno, mi pregunta es... Emilio, todos tuyos los pacientes. Es cómo enfrentar esa dualidad entre la concepción cultural y la concepción biológica del sexo frente a su teoría. Okay, so my colleague Nicholas wants to know, how do you face that sort of duality between the cultural conception and the biological conception of sex when it comes to your theory? I think I think there is a cultural dimension to biology. Obviously, there's femininity, there's masculinity, and I think men can be feminine and women can be masculine, and I have no problem with that. In fact, I think it's great. All I am doing is denying that being a feminine male makes that male a woman, you know, or being a masculine woman makes you a man. I don't think masculinity and femininity have anything to do directly with being a man or a woman. So there is a cultural dimension, but it's just not the same as biology. Ok, hay una dimensión cultural, pero de hecho está el tema de que hay femininidad, masculinidad, hay hombres que son femeninos, mujeres que tienen tendencias masculinas también, y ella no tiene problema con eso. Lo único que ella hace es negar el tema de que porque un hombre tenga tendencias femeninas, eso lo hace mujer, o que una mujer con tendencias masculinas pueda ser hombre automáticamente. Perfecto. Mónica, no le vamos a meter el tema del nuevo género del fluido, que es un aporte muy grande de una persona que Nicolás no quiere, pero adelante. Ella ha tenido problemas, digamos, con la comunidad trans y de hecho ha tenido que pedir protección policial, pues porque precisamente ella sigue con su discurso de que no está de acuerdo en este cambio de sexo. ¿Cómo está enfrentando a esta comunidad que cada vez se hace más fuerte y que, por supuesto, coge más fuerza con el paso del tiempo porque se vuelve mucho más normal? Okay, so you've had problems with the transgender community and you've even had to ask for police protection because of everything that your theory has been generating. How do you face this the transgender community, which is growing so strongly up to the point where it's actually becoming normal? Well, the transgender community is diverse, and some trans people agree with me. They know they haven't changed sex. They don't believe that they have. So I don't think my quarrel is with trans people. My quarrel is with organizations and institutions that are pushing through laws around self-ID. That's my problem with, you know, I have a problem with institutions. I have no problem with trans people. So, you know. Okay. Sí, es una comunidad diversa, pero ella dice que dentro de esa comunidad algunos están de acuerdo con ella. Y ella, de hecho, cree que no cree que su problema sea con ellos, sino con las instituciones que tratan de implementar estas leyes de autoidentificación. Esa realmente es la lucha que ella está enfrentando. Ok. Y ahora, María Juliana Correa. Bueno, siguiendo por la misma línea que venía Mónica, que la comunidad transgénero está, pues está creciendo mucho, se ha abierto mucho la posibilidad de hablar de estos temas, ya se encuentra información en muchas partes, que incluso vemos muchos padres en muchos momentos enfrentados a situaciones que sus hijos desde muy temprana edad les comienzan a decir que se identifican con otro género y desde muy temprana edad les están pidiendo a sus padres apoyo en términos de la transición. ¿Cuál debería ser esa posición de los padres cuando enfrentan una situación de esta con sus hijos? Okay, so things are opening up and it's gotten to the point where, you know, parents are talking about this with their children at a very early stage because a lot of children are speaking openly at a very early age about the fact that they identify with a gender that's different from their own and they ask for support. So how do you think parents should discuss this delicate subject with their children? Well, it's difficult, but I think that they should try very hard to avoid medicalizing their child, because as you probably know, some children are now on drugs, puberty blockers, which slow down puberty, and they have all sorts of bad effects, it looks like, physically. And then, you know, when they get to age 17 or 18, some of them are having surgeries before they've really had a chance to think about what they're doing. So identities are fluid, and children are growing up and exploring the world, learning about themselves, and gay children are having these surgeries disproportionately, gay teenagers, for instance, or autistic children. So there's a lot of problems, and I think parents really need to be cautious rather than enthusiastic for this ideology. Okay, entonces es un tema difícil. Básicamente, ella cree que deberían tratar de evitar medicalizar a sus hijos los padres. Algunos hijos, por ejemplo, ahora toman drogas que bloquean la pubertad, que dan pésimos efectos secundarios. Algunos, por ejemplo, ya se hacen la cirugía sin tener el chance de pensar lo que se están haciendo a sí mismo. Y las identidades, obviamente, son fluidas, pero básicamente ella cree que los padres deberían tener más que todo, más que apoyo, es precaución con sus hijos a la hora de abordar estos temas. Kathleen Stock, thank you very much for your time. I have a final question. Kathleen Stock, gracias por tu tiempo. Ella dice que hay unas cosas de hormonas que son irreversibles. Y le quiero preguntar, ¿qué tan cierto es esto? Y que pueden hacer un daño fulminante. My final question is that you said in the article that there are many, many things irreversible, especially hormonal treatments and radical surgeries. That's my final question. What do you mean with irreversible? I mean that if a woman takes hormones, testosterone over time, her voice may alter permanently. It will get deeper. She may get facial hair that she cannot easily remove. If you remove your breasts, you can't get them back. You know, if you remove your ovaries or your womb or your testicles, you know, so this is irreversible. And we are finding in the UK and elsewhere that there are young people who have gone into these drugs and surgery and now regret it. And they have lost sexual organs. They have gained sexual characteristics. They can't go back. So it's very serious. Kathleen, thank you very much for your time. Best regards. Thanks for having me. To you. Thank you very much. Sí, okay. Básicamente el tema es que sí, ¿no? Usted se quita los testículos y cómo se los vuelve a poner. Tú te quitas los ovarios y cómo te los vuelves a poner. Tú te metes en un tratamiento de testosterona 4 años. Te empieza a salir barba y cómo lo puedes reversar. Conclusión. Y es lo que ella dice en una pregunta que le dijeron en la entrevista y es: ¿y si tu hijo te dijera que es trans, tú qué haces? Y dice: yo me mato por explicarle que no haga nada de afán. Claro. Claro. Yo voy mucho con la chica, ¿sabe? Sí. Me parece sí, que sí. Hay que tener mucho cuidado con el tema del transgender. Sí, yo creo que son, además son decisiones muy radicales, son decisiones... trascendentales. Trascendentales, ¿no? En el cuerpo. Uh-huh. Y, por supuesto, no se puede tomar a la ligera. Nunca, en ningún caso. Si le decían a uno que era trascendental un tatuaje o un piercing, imagínate lo trascendental que puede ser. Inclusive, María Juli, el tema de sentarse a meterse un tratamiento de hormonas es un tema muy... Sí, eso es bravo. Sí, sí, sí. Muy sí, complicado. Sí. Muy delicado. Muy delicado. Pues, hombre, ese es el tema que yo quería plantear en la mesa porque sale de una sola premisa. El hombre nace hombre y por más que se cambie vainas, seguirá siendo hombre. Y la mujer sale mujer y por más que se cambie vainas, seguirá siendo mujer. Es una reflexión. Nosotros no somos unos orientadores sexuales, ni mucho menos, pero es importante oír este punto de vista en un mundo que se mueve a tal velocidad que las decisiones a veces se toman muy mal. Si quieren hacer alguna anotación antes de irnos para nuestros compromisos mundiales, lo acepto. No, impecable resumen. Muchas gracias para todos. 2 FM. Y ahora voy con una de mis canciones favoritas. Esta canción es un homenaje al estado de California. La hace Leon Ware, que es un gran artista de soul. Él, de hecho, fue uno de los compositores del clásico I Want You de Marvin Gaye. La hace junto a Janis Siegel, del grupo The Manhattan Transfer. Esto es del año 82 y se llama Why I Came to California. En los originales, cosas que se disfrutan lento y fácil. Gente que disfruta despacio y rico es rico. Lento y fácil. Y fácil. Mick Jagger tiene COVID, tranquilo, 78 años. Tipo tiene una presentación ayer en Ámsterdam y a último me dijo, qué pena, tengo COVID. ¿Y cómo lo toma? Lento y fácil. Y fácil. Él tiene una cantidad de conciertos, pero pues pararon la gira. Pero de pronto toca mañana, ustedes saben que ellos les resuelven el tema rapidol, ¿no? Mick Jagger, Emilio, lo viste y tiene COVID. 7-8. ¿Te puedo decir algo? Nico sí. Dijo eso. Ah, ¿es repetido? Ayer no lo dijo. Corríjame. ¿Pero cómo? Yo no tengo corona. En los originales. Y no tengo la nada que agregar, ni quiero que añadir ningún dato, nada. O sea, está mal. Nico, vamos. Bueno, se disfruta lento y fácil y hay que trasladarse al año 53. Hidecuti, Puskás, Bosik, Grosik, era la planadora magiar, la planadora húngara. Ese equipo aplastó a Inglaterra en el año 53 en Wembley. 3-6 le ganó, con una selección que un año después sería subcampeona del mundo. Hungría, luego de ese subcampeonato, desapareció del mapa futbolístico. Terminó en la nada. ¿Pero puedo hacer una pregunta de ignorancia? Claro, cuénteme. Sí. ¿Se acuerda el 4-4 de Colombia-Rusia en el 62? ¿Cómo olvidarlo? Y después el siguiente partido fue 6-0 con 5-0 con Yugoslavia. ¿Era la misma, Yugoslavia. Selección de esos salvajes? No, con Yugoslavia. ¿Era con fue. Yugoslavia? Sí, sí, bueno, sí. Me retiro. Bueno, año 53, ese escenario, Inglaterra 3, Hungría 6. Bueno, pues hoy, en la Liga de las Naciones, Inglaterra perdió 4-0 con Hungría. Un resultado sumamente sorpresivo y que hace recordar a aquellas leyendas del 53, por supuesto, homenajeadas con este magnífico resultado de los magiares hoy en Inglaterra, en la cancha de Wolverhampton. No fue en Wembley porque Wembley está suspendido, pero los húngaros disfrutaron estas dos victorias con un lapso largo de distancia, lento y fácil. Bueno, pero venga, también, ¿qué opina del resultado de Francia en esta Copa de Naciones? Va de último. ¿Y usted vio el de Italia hoy? Perdió 5-2, no, 5-2 con Alemania. Hábleme de Francia, que me tiene preocupado. Sí, está complicado, le digo. Hay equipos que... Campeón del año anterior de ese campeonato. Claro, Francia, que es además campeón defensor del mundo, ha tenido un muy mal comienzo de Liga de las Naciones. Muchos dicen que también tiene que ver con que las temporadas han estado muy apretadas y el cansancio de las figuras pues es indisimulable. Pero fíjese, Italia, que fue campeón de la Euro, hoy se fue goleada por Alemania 5-2. Entonces, hay equipos que llegan flojos, al menos por ahora. Inglaterra 1 y Francia, que usted lo citaba. Y cuénteme de Italia. No, Italia, pues, imagínese, iba perdiendo 5-0, de hecho. Kimmich, Gundogan hizo dos goles, Müller, Timo Werner, bueno, iban 5-0 perdiendo. Los italianos reaccionaron en el minuto 78 con Nonto y con Bastoni, pero el momento del equipo de Mancini, después de haber sido eliminados en fase previa del Mundial por Macedonia del Norte, se ha extendido luego de semejante victoria que lograron en la Eurocopa. Es muy sorprendente lo que le ha pasado a Italia, y Donnarumma volvió a cometer un error grave jugando el balón con los pies, muy parecido al gol de en el partido Real Madrid-PSG, que él rifa una pelota con los pies. Bueno, algo similar le ocurrió hoy en el partido. Muy mal momento de Italia. ¿Con quién fue Italia? Con Alemania, 5-2 perdió. Pero es que Alemania es muy delicado. No, pero Italia no, o sea, para perder 5-2. Bueno, pero venga, yo vi que quedan dos partidos para Francia, ¿me explica? Sí, mire, es que el calendario de la Liga de las Naciones, por eso le digo, es que han criticado mucho las fechas. Pero picadito, picosito. Sí, mire, los partidos que le quedan hoy por hoy a los franceses son, espera, le digo, el grupo de Francia es Dinamarca, Austria y Croacia. A ellos creo que les falta simplemente un par de partidos, que son, espéreme porque es que no encuentro el grupo. No, fresco. Que está por acá. Después me cuenta. Después le cuento. Pero es que usted sabe, ¿el afán le explico o no? No, el afán, usted sabe que eso es muy malo. Bueno, María Julia. Ah, Francia le falta, vea, contra Austria en casa y contra Dinamarca de visitante. Esos son los dos partidos que le restan a la selección, que va de última en la zona 1 con dos puntos nada más. La tildan de ya eliminada. La maldición, María Julia, del campeón del mundo. Bueno, el tema del día, mi querido Nicolás. ¿Qué artista urbano no toleras para nada y por qué? Por culpa del niño con bigote, also known as Camilo, estaba cogiendo tierra a la Liga Española. Su música era la cortinilla de los partidos de DirecTV. Su voz es más fastidiosa que un vidrio en la media y siguen más. Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. No soporto a Calle 13, se cree un poeta y ni siquiera pronuncia bien la R. Comprende. Nico. 5-4. La niña de Relocos Papi se llama Arnquiti y es un total vomitivo. Tiene más sabor un vasado de babas. Bueno, 5-4. No tolero ese soquete del Maluma, ni su música, ni que ande en bola en un espejo. Me cae como una patada en el rabo. Picos, Daddy Yankee, al Cangri, Jaime Augusto. Escribe Cucho. ¿Qué dice, hombre? Chicos. El majadero ese de Camilo que le guarda las uñas que se corta y hasta los gases en frascos a féminas. Ese es igual de decadente a la música que hace. Nota, Nico. 5-9. Este tuit está pésimamente redactado. Es imposible la unión de las palabras artista y urbano. Son sencillamente imposibles. Nota, Nico. 5-9. Hola, nadie más nefasto, funesto, que se cree que por imitar a Salvador Dalí es bonito. Cree que canta bonito. No soporto al dueño de ese bigote. Me lo imagino sorbiendo sopa y su asqueroso bigote con gotas de sopa por todas partes. ¡Gas! Bueno. Camilo. 5-4. Aunque denota un poco de arribismo musical el tema, debo decir que toda la familia del niño con bigotes es inmamable. Pero rescato que el género es una expresión de la evolución de sonidos y es lo que más vende. Disfrutar el perreo no nos hace menos. Yo, 5-4. A un lagarto aparecido llamado Blessed. Es el patrocinador oficial de las historias de Instagram. Musiquita tan horrorosa, se tiñe el pelo de azul, se codea con James, estoy mamado y las letricas tan denigrantes, no tan... Bueno, 5-4. Todos dicen que no toleran el reggaetón, pero en mis trabajos de observación en discotecas del Restrepo he detectado una gran cantidad de hombres maduros que llevan a sus jóvenes conquistas a darle rienda suelta al sandungueo. ¡Ah! Me imagino que esos son los que oyen Mozart en las mañanas. No tan... ¡Ah! 5-8. Hago a un lado sus buenas obras, pero como cantante me parece de lo peor. Se hace llamar Takashi 69. No sé, sin idea. ¿Mónica? Señor. Ni idea. Takashi 69. Lo conozco. Bad Bunny, no entiendo nada de lo que canta. Bad Bunny, Camilo, Bad Bunny, Anuel, baby. Anuel, la lista infinita, revienta con vómito los oídos. Bueno. Bueno, Nico, ¿cómo va hoy la perspectiva de ganadores, hermano? ¿La perspectiva de ganadores en dónde? Pues de Twitter. Está muy reñida, aunque veo unos dos o tres tweets que van punteando. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy ahora con Ariana Grande y un tema que hizo con Pharrell Williams en su álbum Sweetener del 2018. Esto se llama Blazed. En los originales, gente que sabe elegir. La gente que sabe elegir. Pues hombre, yo no sé. Yo creo que eligieron bien en algún momento, pero creo que es la debacle. O sea, es el... la crisis del año. Se llama algo conocido como las criptomonedas, ¿no? Sí. Bueno. Entonces yo recuerdo a Mónica, sin criticarla, que para ella eso era como tal vez lo más importante que existiría en la bolsa del mundo. Pero pues el látigo del desprecio, a diferencia de Colombia, que ha crecido un 7%, ¿no, Nico? 6.5. Pues también a los de las criptomonedas les pasaron la cuenta. En los últimos 18 meses, el Bitcoin ha perdido las 2/3 partes de su valor. A eso se le suma el Ether, el Cardane, el XRP. Y hay una compañía que se llama el Celsius Network. Uh-huh. Que ayer paró las operaciones porque dijo hay condiciones muy extremas del mercado. Pues ellos hicieron esto porque esta empresa ayer ya perdió el 75% de su valor. Entonces, pues el pánico llega hasta lo que llaman los ingleses el Wild West Market, que es el Wild West, Carajo, se me perdió el nombre de esa vaina. Ay, ¿qué me pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó, hermanito. El oeste salvaje sería. Y el tema del Bitcoin y sus familiares. Pues en cualquier momento muchos de sus familiares van a morir. Y van a fallecer de una manera dramática. Muchas gracias. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo, pero tengo que reportar esta situación. Del apocalipsis. Estoy tranquilo. Uy, qué calor. Bueno, hermanito, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos. Sí, gente que sabe elegir. Los escoceses. ¿Y eso? ¿Qué escogieron? ¿Qué eligieron? Los escoceses en el 2014 firmaron un referendo para aprobar el Brexit. Okay, ¿se acuerdan? Sí. Que en algún momento en el Reino Unido se hizo toda esa campaña. Bueno, pues ahora la primera ministra de Escocia, que se llama Nicola Sturgeon, dijo, la gente yo creo que también, no solamente porque bueno, el Brexit tenía que ver más con las operaciones comerciales del Reino Unido frente al mundo y cierta autonomía. Bueno, siempre se ha sabido que el Reino Unido quiere, o algunos sectores han querido independizarse de lo que significa el poder político y el gobierno de Downing Street, de Londres. Pues la primera ministra dice, ¿sabe qué? Nosotros aquí vamos a hacer un referendo para desligarnos políticamente de Londres, del gobierno pues del Reino Unido, en este caso de Inglaterra, porque nosotros no nos afecta en lo más mínimo lo que hagan ellos ni las políticas de gobierno. Nosotros tenemos la suficiente autonomía política como para poder tomar ese paso. Así que vamos a ver si es gente que sabe elegir los escoceses, que se preparan, de acuerdo a lo que está planeando la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, en hacer un referendo en este caso para desligarse políticamente de Inglaterra. Bueno, ¿alguien tiene una nota de gente que sabe elegir? Sí, claro. Pues Britney Spears. Estábamos hablando, Moni nos contó que ella se casó el pasado jueves 9 de junio con su prometido Sam Asghari en una ceremonia más bien íntima con 100 invitados. Ella nos habló un poco de quiénes habían sido las invitadas como las más amigas de Britney. Pero quien también estuvo en esta boda fue el abogado de confianza de Britney, Matthew Rosengart. Este fue quien consiguió liberarla de la tutela legal y quien estuvo junto a ella todo este tiempo que duró la demanda contra su padre. Pues la presencia del abogado fue crucial porque horas antes de la ceremonia firmaron un acuerdo prematrimonial que tenía como propósito, por supuesto, proteger el patrimonio de ella. El documento dice lo siguiente, que Sam Asghari no va a poder hacerse con un solo euro de la multimillonaria fortuna de Britney Spears obtenida antes de la fecha del matrimonio. Según el portal TMS, el acuerdo se realizó con la suficiente claridad entre los dos. Ella tiene más o menos 60 millones de euros en este momento, pero esta cláusula es para lo que tiene hasta hoy. Es decir, si de aquí en adelante ella decide retomar su carrera musical, hacer conciertos, no sé, sacar música, ese dinero que obtenga, pues claramente no entra en el acuerdo. Recordemos que es la tercera vez que Britney Spears se casa y bueno, yo creo que esos temas ya los tiene absolutamente claros. No sé qué tanto. ¿El cuerpo de Britney será de él o también tiene cláusulas? Yo creo que ya es de él hace rato. Sí. Hace rato. Bueno, pero no hay una cláusula como la de ¿quiénes fueron los de la cláusula del sexo? J-Lo con Ben Affleck. J-Lo con Ben Affleck. Ah, sí. No hay cláusula sí, sexual. Y vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para una mujer de Sao Paulo, de padres japoneses. Una de las mejores voces que ha tenido la música brasileña en los últimos 40 años. Ella es Lisa Ono y llega con un tema de su álbum Serenata Carioca de 1992. Aquí está Velio Bochikin. Los bombardeos rusos sobre Kharkiv, la segunda ciudad de Ucrania, pues desde el 24 de febrero dicen que han dejado 600 muertos y por ahí unos 3.000 heridos. Bueno, muchos de ellos víctimas del impacto de bombas de racimo o fragmentación. Esto lo habían nombrado, pero lo acaba de confirmar Amnistía Internacional. Afirma haber encontrado pruebas que demuestran que en 7 ataques contra barrios de civiles de la ciudad situada en la región del Donbass y a escasos kilómetros de la frontera, las fuerzas rusas han utilizado bombas de racimo, no 9N210, 9N235, y municiones que se dispersan, es decir, cohetes que expulsan cosas más pequeñas que explotan en intervalos de tiempo. Bombas que tiran desde el aire y sale como un racimo. Sí. Pero ya quedó confirmado. Y esto es en contra de todo el derecho internacional. Son crímenes de guerra. Pero vamos a insistir en que los rusos son gente tranquila. Orlando, por favor, los rusos. ¿Y esas tumbadoras que son? Primero, los bongoes. Bongoes. Yo no recuerdo que eso lo tuvieran los rusos. Pero bueno. Los bongoskis. Ustedes. Eran otras épocas. Nicolás, por favor. Pues mi nota también tiene que ver con Rusia, porque después de que se desatara la guerra Ucrania-Rusia, pues yo les conté aquí que, por ejemplo, varias marcas y varias ensambladoras de automóviles se fueron de Rusia, entendiendo que la situación no estaba bien. Además, hay muchos países que han decidido no apoyar a Rusia, y hay muchos aliados, en este caso de Ucrania, que dicen, no, nosotros vamos a retirar nuestras empresas. ¿Por qué te ríes, Nico, en la mitad de la nota? No, ¿a dónde me estoy riendo? ¿Hay un poco de burlesco en el escenario? Cero. Adelante. Risa. Y entonces, la gran fábrica Lada de automóviles, una fábrica muy tradicional en Rusia, dijo, bueno, pero aquí toca seguir trabajando, tenemos que ponernos a trabajar. Pues ya sacaron nuevos modelos de automóvil, pero con una particularidad. Como no hay piezas y no hay ensambladoras extranjeras, en este caso la Renault tenía una asociación con Lada bien importante, pues han decidido eliminar gran parte de componentes electrónicos y de componentes de seguridad. Es decir, los Lada que van a salir en esta nueva tanda, pues no van a tener dirección hidráulica, no van a tener vídeos delanteros eléctricos, no van a tener el computador a bordo, tampoco me pida pues airbags, frenos ABS mucho menos. Es decir, volvimos a la tecnología. De hecho, los motores van a pasar de Euro 5, que es como lo que se está usando en Europa, a Euro 2. Es decir, volvemos a la tecnología de los 70s, al menos automotriz, en Rusia. Wow. O sea, es la nota antitecnológica, pero está buena. Buenísima. Vale. María Juliana. Bueno, pues el navegador Internet Explorer, ¿no?, con el que todos aprendimos a navegar en Internet, llega a su fin. Mañana, miércoles 15 de junio, este navegador dejará de recibir soporte y será reemplazado completamente por una nueva versión que se llama Edge. Obviamente, muchas personas dicen como que, bueno, surgen dudas entre los usuarios que lo utilizan pues para realizar trámites o navegar en sitios web que solo son compatibles con este. Microsoft señaló que Edge tiene integrado un modo IE, es decir, un modo Internet Explorer, para acceder a esos portales de Internet mientras se hace la transición. Todos sabemos que hay plataformas que solo funcionan con un navegador u otro. Bueno, pues tienen pensado esas opciones y van a poder ingresar a este modo. Internet Explorer fue el rey en la década de los 2000. Sin embargo, fue perdiendo fuerza cuando apareció primero Firefox y más tarde cuando llegó Google Chrome, hasta que ha desaparecido casi por completo. Pues ya Microsoft tomó la decisión de sacarlo del mercado. Ya Internet Explorer no va más. Uy, ¿cómo va a ser la plataforma muisca de la DIAN? Que siempre le pide a uno Internet Explorer. Sí, un montón de cosas. Dios mío. Los funcionarios públicos. Bueno, también. Pues ahí tienes. Este Edge tiene un modo Internet Explorer justamente para eso, pero esas plataformas se van a tener que migrar a otro navegador, punto. ¿Yo les ha pasado eso? Sí, claro. Pero ¿por qué no deja? favor, ingrese a la plataforma Muisca. No, pero por Internet Explorer. No, sí. Ay, pero, hermano, no me hagas la vida, te estoy pagando impuestos. Sí. Es verdad. La plataforma Muisca. Bueno. Y ahora vamos a continuar con un éxito del año 2012, una canción que fue número uno en los Estados Unidos y el Reino Unido por Lorde. Llega este tema que es tal vez el más famoso de su carrera, Royals. Bueno, hay un antes del aripaso hay una gran discusión de los demócratas en Estados Unidos al afirmarle a Biden es una pésima idea. Ajá. Que vayas a Arabia Saudita. ¿Tú llamaste alguna vez al príncipe heredero un paria? Y eso fue a raíz del asesinato de Jamal Khashoggi. Y el hombre quiere ir por allá, pero pues le están diciendo que no haga eso. Por otro lado, la bolsa volvió a caer hoy. El Dow Jones perdió 150 puntos. Las bolsas del mundo destrozadas. Y hay que esperar porque lo más grave es que mañana Jeremy Powell, que es el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos, sube nuevamente las tasas de interés y otra vez hay otro totazo. Bueno, haré paso, muchachos. Les deseo mucha suerte. Muchas gracias. A ver, el debut. Son dos preguntas. Okay. Sí, doble. No, sencillo, pero dos preguntas. Dos preguntas. Okay. Uh-huh. Generalmente los exámenes, uno los pasa cuando saca más de... 5, 4. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Sí. Depende. 3 con 5, ¿no es? Sí, exacto, 3. Depende. No, 3 o 6 en 9, la calificación. No, lo que pasa es que en la época... ¿La de ustedes? No, es de 5 la vaina. No, nosotros llegamos a 10. Yo llegué a 10, pero... Sí, a mí también me quedé. La clásica de la universidad es sobre 5. Sí. Uh-huh. Y... en la universidad no aproximan. Nota 2.8, esa es, perdiste. 2.9, perdiste. 2.9, 4. Pasaste. No pasó. No pasó, pero no hay 2.9, 4. Sí, 2.9, claro, 2.8, 6, 6, 6, la ley de arrastre, sí. Cuando es 2.9, 6, claro. El sistema, sí, de la, sí, universidad. Sí, arrastra, eso es una, hermano, belleza. Eso es 3, belleza, si no existiera, no estaremos aquí. 2.9 por arrastre, no, pasé, no. Chaira. Bueno, pero ese no es el arepaso. No es que me haya pasado. Todos, me parece, mañana, que somos favorecidos, amiga de una, ¿no? Amiga. No, a mí sí. Es que yo nunca he hecho esas cosas. Muchas gracias. Bueno. Un poco sobrado. Mañana se va a reconocer un récord en junio de temperaturas en España. No sé si tienen conocimiento de los calores que están haciendo en España y son realmente... casi mortales. La ciudad de Madrid es invivible y ni hablar de Sevilla ni de Córdoba. O sea, el tema es muy complicado, pero se tiene calculado mañana que se va a romper un récord de 60 años y es la temperatura más alta en el día y la temperatura más alta en la noche. Eso va a pasar, no en Madrid, por supuesto. ¿Quién es el que abre y cierra esa puerta o es una silla? No, es la silla. Es una silla. Hijo de madre. Estamos 3 en 1. Orlando. Uy, hermanito, qué pena. Bueno, en el Valle del Guadalquivir y en el Valle del Río Tajo, ¿qué temperatura más alta tendrá este lugar en grados Celsius a las 6 de la tarde? ¿Y qué temperatura es la más baja a las 3 de la mañana? Oh. Ah, entonces espere, porque yo había mandado mi respuesta. La más baja. La más alta y la más baja, pues. Música. Ah, ok. La más baja, no entendí la parte. Solo les digo que es muy caliente. Orlando Rivera, 46 grados en la tarde y la más baja 23 grados. No, Orlando, pero no tengo ningún motivo para castigarte como yo quisiera. Lo sé. No, y quiero que lo sepas al aire. Lo sé. En la cara. Al aire todos los días. María Juliana Correa. Alta 48, baja 33. ¿Por qué cambiaste tu perfil? Ah, cambié la foto. Uy, sí, pero estás asustada. Confundir al enemigo. Mónica Martínez. Ah, ella 48 y la baja 33. O sea, tú sugieres que en la noche hace 33 grados a las 3 de la mañana. Bueno. Mónica Martínez, la más alta, 40 grados. Y la más baja, 22. Nicolás, la más alta, 41. Y la más baja, 31. A ver, Orlando, estuviste bien, pero la baja muy baja. María Jonora, estuviste bien, pero la alta muy alta. Con 48 se incendia a uno. Claro que esas son zonas muy húmedas. Claro. Pero es que en estos días hablamos de una temperatura de 45. Sí, sí. Uy, también fue de paso. Entonces le subí tres graditos ahí. Ahí, exacto. Esa estufa y pin. Mónica, pero es que suena en la India. Mónica Martínez, la más alta, 40. Está muy bien la más alta, pero la más baja, muy baja, 22. Y Nicolás Samper, ¿qué es lo que pasa siempre cuando se nota en peligro? Pues creo que es el que más se acerca sin tener más uno. Uh-huh. La más alta, 41, y la más baja, 31. La respuesta es la más alta, 43, uh-huh, y la más baja, a las 4 de la mañana, 32. No se va. No es vivible. 32. Cantidad de calor. Hay una sola persona que tuvo una cercanía muy próxima. Orlando, ¿usted lo anuncia o lo anuncio yo? Yo me acerqué a la baja. ¿Cuánto dijiste la baja? ¿Cuánto dijiste? 33. 33. ¿Y es 32? 32. Creo. Y la alta fue 48, no, pues, pusiste. Sí, me fui, okay, a la. ¿Y cuánto fue la alta? 41. 43. Yo estuve muy cerca. Pero la baja 22 es, sí, estuvo más muy baja, frío, ¿no?, que Bogotá. Chapo para Nicolás Samper. ¡Ah! 43 y 32. Muy de vez en cuando. Ahora yo quisiera darse el sombrero. 32 grados a las 3 de la mañana. No, qué infierno, sí, no, esa vaina. Qué tragedia. No es, se los digo, no es vivible lo que está pasando en España, y se va hasta el viernes. No se puede vivir, ¿ok? Bueno, ¿cómo va el repaso, María Juliana? El repaso va así. Mónica tiene menos 19 puntos, yo tengo menos 11, Orlando tiene menos 10 y Nico tiene 7 puntos. ¿Y Nico tiene qué? Es que no oí. Nico tiene 7. Se me cruzaron en producción. Pues hombre, Nico, no tengo palabras. Eso es todo. Bueno, despegamos y Emilio, vamos con una canción, por favor. Pero ibas a hacer dos, ¿no? Es que, ábreme el micrófono. Es que de verdad, Mónica, lo expliqué 4 veces. Ay, no, Nico. Pues yo, el hombre, examen, pues, sí, en la universidad. No, no, pregunto. No son dos exámenes, es uno solo, de dos preguntas. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con un gran músico italiano, Ettore Strata, que era un gran productor y director de orquesta y arreglista. Y esta versión sinfónica que le hizo de un bolero clásico de César Portillo de la Luz, aquí está Delirio. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Estamos fluidos hoy después de la entrevista con Kathleen. Buena entrevista. Buena, y estamos en qué situación, fluidos. Claro, ¿no? Claro. Y un tema muy importante. Estamos fluidos ahora en buen programa, ¿no? Ahí ve. Muy fluidos. En un día como hoy nació Ernesto Che Guevara, argentino, falleció en el 67, guerrillero. Todo se ha dicho de él, 1928. En un día como hoy, en un claro 14 de junio, nace Donnie Trump. Ah, no me diga. Inversionista, millonario. Diga algo. Mal marido. Y mal polvo. Mal polvo. Hágale. Mal polvo. Hable Donald mal Trump. Marido. Ponchito. Millonario, rico, lujoso, mal polvo. Eso. Presidente de los Estados Unidos, una joya de alto nivel. Uy, ¿cómo? En 1959 nació un gran jazzista, Marcus Miller. Uh-huh. Y en 1961 nació Boy George. El tipo hizo un culto y una banda muy importante inglesa que se llamó Culture Club. Pues eso fue en los 80s y el tipo tuvo su swing y tuvo muchas canciones, Karma Chameleon, todas esas poco vainas. Pero yo recuerdo una canción, la recuerdo por Solid Gold, porque la tocó ahí en estudio en su momento. Y es que yo sé que hay el número uno y el número dos, pero tratándose de Boy George, la canción se llama Make Mistake Number Three. El number three no lo conozco, conozco el uno y el dos. Number three sí lo veo. Nico, ¿cuál es el tres? No, es de Boy. Muy buena. ¿Sabe que es un fluido, ¿no? Sobre todo es un comienzo muy metafórico, three. ¿Sabe? No, pero es que él es fluido. Sí. Mistake number three, yo me sé el uno y el dos, pero el tres, imagínese. ¿Cuál es? No, pues es que había que cometer primero los dos primeros para llegar al tres. ¿Cómo se de hecho Boy George después se volvió DJ y él ha visitado Colombia varias veces como DJ. Sí, yo estoy hablando de su parte fluida. Con Boy George, muy fluido Culture siempre. Club del año 1984, Make Mistake Number 3. Además me parece bonito. Y en un día como hoy nació en 1949 uno de los más brillantes bateristas británicos del grupo Yes, Alan White. Claro que sí. Alan White, que fue uno de los integrantes fundadores de Yes y falleció en el 2015, si no estoy mal. Y esta canción, pues, a ver, fue un palo enorme en listas. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard del 83, Owner of a Lonely Heart. Me parece increíble, Emilio, que una canción tan elaborada, con esa cantidad de sonidos, con ese poco de lo que ellos eran del rock experimental, haya sido número uno. Es que hay una cantidad de locuras que se oyen ahí. Buena banda, la recuerdo. Buena mucho. Banda, de hecho. Cuando eran infinitamente más locos. Sí, de hecho es que recuerdo. Pero esta que tiene tiene mucha arandela, muchos soniditos, muchas vainas muy raras para ser número uno. Y fue número uno en Billboard, ¿no? Sí, y de hecho, perdón, Roundabout también fue éxito, ¿no? Uh-huh. Anterior, ¿no? Sí, pero creo. Es que número uno pero será, es que fue un éxito. Increíble. Un éxito increíble. Y es esa canción más famosa. ¿Le gustaba mucho esa banda, Nico? No me que al ídolo. Alberto. ¿Sí? ¿Al ídolo? No puede ser. Uy, hermano. Le siguen cantando. ¿En serio? De hecho, yo llevo una pareja mía. Se va a verlo donde haya. No. Donde se presente va. Ámsterdam van. El tipo va, exacto. Kampala, se va para allá. Va. De hecho, le cuento algo, Nico. Es un culto. De hecho, le cuento algo, Nico. Fui una vez a verlos en Nueva York con la que en ese momento era mi pareja. Y ahí concluí que a esas cosas es mejor ir solo. Porque ella me dijo, mira, yo te quiero, pero no me vuelvas a llevar una vaina de esas. ¿What? Dos horas de rock progresivo corrido. Hasta que cantaron Owner of a Lonely Heart y dijo, wow, por fin una que conozco. Ay, no. Pero cuando empieza con ese poco de morisquetas en la mitad de la canción, bueno, nació un señor. ¿Quién? Nació un señor importante. Perdón, una señorita. Con ustedes. ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama este? El hombre ese de ciclismo que nos gusta de ojos claros. ¿Quién? Perdón. ¿El polaco ídolo. Borges? No, el que narra, que dice y la dama. Carlos Julio. Hombre, es que. Carlos Julio Guzmán. Ídolo. No, es que me equivoqué. Con ustedes, la señorita. Yo pensé que era un man, pero no. Steffi Graf nació en 1969. Gran tenista, Steffi Graf. Se casó con el calvo, hermano. Con André Agassi. ¿Cómo no? Después se separaron, ¿no? Después de que Agassi tuvo una vida muy, ¿qué será? Tormentosa con Brooke Shields. Y él después... No, pero es que... Ahí, claro, no, pues es que ¿cómo cualquiera pierde ese cuerpo? No, es que cualquiera pierde ahí. Y el hombre se mete ahí. Yo me voy a ir por todo lo más tradicional. Todo el mundo termina quemado en esas vainas. Yo me voy a ir por lo más tradicional y se fue con Steffi. Con los fluidos, ¿no? Sí, sigamos. No, deje, hombre. En el año 1994 murió uno de los grandes ganadores de premios Grammys, Henry Mancini. Hombre, sí, te claro, dejo la historia, qué músico, Emilio, por Dios. Favor. Pues Henry Mancini hizo una música para cine muy importante. De hecho, recordemos que El Mundo al Instante es un tema de él, el tema de la serie Peter Gunn, que fue importantísimo en listas. Él hizo también La Pantera Rosa, hizo The Days of Wine and Roses. No, ese hombre sí que hizo vainas. Y vamos a recordar esta canción que cantó Audrey Hepburn, que se ganó el Oscar a Mejor Canción Original de la película Breakfast at Tiffany's, Moon River. Tú sabes, Emilio, que alguna vez que estuvo en el Oscar hace muchos años, Mancini fue el director de la orquesta de la premiación. ¿Ah? No, qué privilegio. No, porque yo no estaba dentro de los músicos, yo era un pobre payaso en la fila 174. Mucha pena contigo, pero yo era un forastero. Monigote, no sé ahí que está uno ahí. Horrible. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué artista urbano no toleras para nada y por qué? No, yo vi que dijeron, y dirigiendo la orquesta Henry Mancini, pues yo vi una vaina por ahí abajo, pero es que no se veía nada. Nada, lejísimos. ¿Viste una mano ahí moviéndose? No, ni siquiera porque eso no se veía. Vi que el señor hizo así, pero podía ser de verdad. De verdad, Nicolás Samper. Santiago Ángel, claro. No, Santiago Ángel, y se agacha y lo aplaude. Leamos el tema del día, Nicolás. A la pregunta. ¿Qué artista urbano no toleras para nada y por qué? No puedo con ese tal Anuel. Se me confundí con un remedio para las hemorroides. No puedo con ese tal Anuel, hermanito. Ese me encanta como si le hubieran aplicado un somnífero para caballos. Jorge Ramírez, urbano me suena a bus pulgoso, destartalado. Así es la proptomúsica que balbucean estos recargados y recalcitrantes personajes. No se salva, pero ninguno. Ni para 5-4. Molestarse en nombrarlos. Artista urbano, ¿a quién se le ocurriría bautizar esa parranda de soquetes con ese nombre tan pretencioso? Luis Córdoba. Ah, mire pues, 5-4. Tekashi 69 es 6ix9ine, en la cárcel por tráfico desde hace par de años. Su personaje es nefasto, su música es no tanto, no me maten. Ah, 5-4. Definitivamente. Voz de niña, Camilín. Nota. Bueno, hombre, 5-4. La verdad, ninguno, por lo general todos son un completo bodrio, qué pena, pero ese género es de lo más pésimo que se han inventado, ¿no? Mire, 5-4. El bigote es de foca de Camilo, aparte de cantar horrible, no sé qué le ven, Mauricio Roa. Ah, 5-4. Nota, María Juliana. 0-1. Bueno, entonces presentemos al director de orquesta en 1986 de la Orquesta de la Academia, el señor Santiago Ángel. Música, maestros. En los... Buenas noches, Santiago. ¿Cómo están? Buenas noches, señor director. ¿Cómo están todos y todas? ¿Qué tal? Bien, hermano. Pues yo no sabía que tú dirigías orquesta, Santi. No, yo tampoco. Me acabo de enterar. Pero no, espero es que hacerlo con todos mucha dignidad. De noche todos los gatos son pardos. Bueno. Dímelo. Qué barbaridad. Estoy de acuerdo, fluido programa el de hoy. Espero no arruinar eso. Haré. Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Furcio. Yo prometo, pero no garantizo. Ah, eso, muy bien. Exacto. Me gusta eso. Con eso ya puedes hacer lo que te dé la gana. Claro. Cuando uno promete, pero usted sabe qué decir. No, yo prometo, aquí no pagan nada. Yo no garantizo. Manos, yo no pasa. Exacto. Muy bien. Bueno, noticias en el mundo, Jaime, porque hay una crisis. Yo creo que mejor. Se escucha bien. Sí, se oye mejor, se oye mejor. Ayer estaba muy agripado. No, ayer estaba tenaz. Hoy estamos ya saliendo, ya superándolo un poquito. Sí. Bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, mire, quienes no uno están... se preocupa también por su gente y tal. Claro. Qué rico de él hablar, es que usted lo frena, hermano, el tipo todo. No, el pero es que de aquí todo el mundo como va Santiago, como un lado pues, de los nuevos que usted narra y no lo deja arrancar. Como si fuera Highlander, pues no, pregúntenle cómo siguió el hombre. No, pero acuérdate, no es yo prometo, sino yo trato. Yo trato, exacto, yo trato. Cuando usted promete, se jodió, sí, brother, siga. Yo trato, pero no garantizo. Bueno, muy bien. Mire, quienes no lo han superado, por supuesto, son ni los rusos ni los ucranianos. Ahorita estábamos contándoles una noticia acerca de un movimiento de Alexei Navalny. Su abogada lo fue a visitar en la prisión en la que se encuentra a unas 60 millas de Moscú y no se encontraba y dijeron que no estaba allí y en este momento están averiguando los periodistas de la prensa internacional si es que fue transferido a otra prisión de máxima seguridad o qué pasó exactamente con Navalny, que fue envenenado y condenado por ser, en resumen, opositor de Putin. Pero lo que está publicando la prensa hoy acerca de la guerra en la región del Donbass es que hay problemas para ambos bandos, porque ya es una guerra de desgaste, es una guerra de quién pueda resistir mejor los ataques y las ofensivas, pero hay problemas sobre todo para poder llevar cargamentos de armas, municiones, alimentos, de bando y bando, y sobre todo en la parte de los ucranianos, pues porque necesitan artillería pesada, armas pesadas que no han sido entregadas de forma continua por pues la Unión Europea ni por los Estados Unidos. Luego, lo que dicen los expertos en seguridad y los analistas en la prensa internacional es que esto va a durar mucho tiempo y con ello, pues también, obviamente, la inflación que desata la guerra por los precios de los hidrocarburos y los gases como un efecto colateral a la economía del mundo. Luego, eso es lo que ha pasado en la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Puedo hacer un apunte infantil? Pero por favor. ¿Qué es lo que uno hacía con el amigo? ¿Por qué no hacemos las paces? Siga. No, de verdad. Bueno y discreto. No, hagamos las paces, amigo. No, sí. No, no. Pues Kharkiv está un poquito destruida, ¿no? Ya casi no existe esa ciudad. Vamos a ver si les funciona hacer las paces con los rusos luego de semejante masacre. Pero bueno, hable así que yo no soy ruso, hermanito. Siga. Jaime, noticias en Colombia. Hay noticias políticas. Una de ellas son unas declaraciones que ha venido dando Ingrid Betancourt muy graves en los últimos días sobre supuesta compra de votos. Ella está con Rodolfo Hernández oficialmente desde hace varios días. Uh-huh. Pero en la prensa internacional hicieron un par de entrevistas en periódicos internacionales y ha dicho que la campaña de Petro tiene un plan orquestado para la compra de votos. Ha hablado de cifras puntuales de 2,000 millones de pesos y de ofrecimientos a congresistas por 200 y 500 millones de pesos para que compren votos en sus regiones. Esas son acusaciones muy graves y pues que hasta ahora Ingrid Betancourt ha afirmado, pero de las cuales no ha entregado pruebas. Ah, no. Y pues son acusaciones. Hermanito, ¿qué pasó ahí? Sí, es grave. Luego pues lo que estamos esperando es que presente pruebas puntuales, si las tiene, de esas acusaciones, porque una denuncia de compra de votos de esa magnitud a 5 días de la segunda vuelta, pues como que daña un poco el panorama institucional. Y del otro lado, o mejor, del mismo lado, Rodolfo Hernández ha tenido que salir a retractarse por una declaración también con una periodista originales. A ver. Es que le dijo a la ex originales. Sí. ¿Cómo se llama? Eva Rey. Eva Rey. Eva Rey, la gran Eva Rey, que la le interesaría ver a no, Vargas no Lleras. De... Es que no seas cara dura, Santiago. Yo trato. La gran Eva Rey, Nicolás. Es bajita, brother. Claro, es chaparra. Sí, o sea, gran. En estatura, pero yo lo digo espíritu. Por su talento y sus dones. Exacto. ¿Qué no acuerda cómo se llamaba? La verdad no dijo María Clara Torres. Resumo. Respete a María Clara, Nicolás. Pesado. Le dijo a la gran Eva Rey que le interesaría ver a Vargas Lleras como ministro de defensa y que ese personaje que lo admiraba mucho por su talante y por su carácter. Sí, pero no le preguntó a Germán. no le preguntó a Germán y hoy salió a decir que no, que es un invento, que otra vez lo están descontextualizando y que Germán Vargas es un politiquero y que él no lo tendría en su gobierno. Pero ¿cómo así? Pero ¿qué pues es lo que le no pasa hay descontextualización. ¿Qué pasa con Germán? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Germán? Sí. Germán no hizo ahí nada, no fue que el señor empezó a nombrarlo. Gente sin preguntarle. No. Sí. Lo que sí hizo Germán fue posiblemente, según lo que contó Darcy Quinn, Vargas sus secretos. Dice que Germán. Confianza. Lo que sí hizo el ex vicepresidente vicepresidente fue acercarse a Gustavo Petro, ¿no? Según lo contó en sus secretos Darcy Quinn, con fuentes muy cercanas a la casa Vargas Lleras, habrían sí tenido una conversación acerca de la posibilidad de hacer gobierno. Y recuerde que Vargas Lleras nunca se oficializó en adhesión de Cambio Radical a Federico Gutiérrez, ni lo ha hecho tampoco a Rodolfo Hernández. Cambio Radical va ahí como solito, en silencio, sin mucho ruido, pero no ha oficializado ninguna adhesión. Sí, no, él tuvo fue un adhesión. Acercamiento a través de una persona muy cercana de él, fue a Fico, que fue su jefe sí. de campaña. Claro. Que pero como Fico no quedó, pues ahí quedó todo en el aire, ¿no? Que fue Luis Felipe Nao, exacto, pero nunca adhirió oficialmente Cambio Radical a Fico, pero ahora tampoco lo ha hecho, y hay fuentes que le han dicho a la FM que en cambio sí hubo una aproximación a Gustavo Petro. Recuerde que en su momento se rumoró que la señora esposa del ex vicepresidente le habían ofrecido el cargo de la vicepresidencia en el gobierno de Petro, cosa que nunca fue negada. En fin, eso les vamos a estar contando mañana, los detalles políticos a 4 días de la segunda vuelta y lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Bueno, pues eso es lo que usted tiró ahí, pero hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Bueno, pero no sabe nada, todo está como muy incierto, todo está así como estaba contando en el programa que ya se abrieron las votaciones en el mundo. Sí, la gente claro. está votando desde ayer. Sí. Tengo conocimiento de alguien que está de jurado en Nueva York, que hubo afluencia a su mesa como de 1,000 personas, algo así. Pero importante no tengo muchos más datos. Sé que en España, con respecto a la primera vuelta, han bajado la concurrencia, pero no es significativo ni es estadístico. Pero no, es que no es posible hablar nada puntual y todo serán especulaciones, ¿correcto, Santiago? Así es. ¿Esas sí. mesas esas sí, mesas sí. del exterior se abren un día o se abren una semana? No, toda la semana hasta el domingo. Lunes, okay. Incluso el domingo. Okay. Incluso el domingo de la segunda vuelta. En el caso de España, por ejemplo, en Madrid es toda la semana y el domingo la votación es a 25 minutos de Madrid. Okay. En exacto. algo que se llama la Casa de Campo. Wow. Les voto esos datos que me tiran a mí. Yo no sé, a mí me cuenta. Y son con los el primeros calor resultados. Que está haciendo allá. No, pues imagínese. No, pero el, no, pero que el calor no limpia la temperatura y solo baja 36. Ah, suave, es rico. Como... Oiga, pero. Sí, no, lleven termito, lleven agua. Rico, sí. Le quiero decir algo. Jaime. Rico. Hace 2 grados de temperatura en Miami sobre La Habana, ¿no? No entendí la frase. El que lo entendió, lo entendió. Hace 2 grados de temperatura sobre La Habana en Miami. Nico, explique. No, le digo que yo también quedé, pero mejor dicho. No, explique bien porque es una cosa como sin. Sí, el hombre como está pragmática, como metafórica. Crucigramista del tiempo el miércoles. Que uno dice, uy, ¿qué fue lo que no, dijo este? O sea, Matador es un payaso. Hace 2 grados por encima de. En Miami que de Habana. El que lo entendió, lo entendió, Nico. Pero estoy seguro que varios oyentes lo entendieron. No, le digo que yo sí tenemos quedé. Tenemos media hora para analizarlo. Sí. No, oh, analicemos. Yo creo lo mismo, yo creo que hay que salir de aquí. Tira. Ay, Santiago, man. No, solo le puedo dejar ahí. Me parece que hace alguien está arrugando. Hace 2 grados más en Miami sobre La Habana. Nico. Usted es un hombre inteligente. No, yo no tengo esa altura. No tanto como Santiago Ángel. Hagamos de cuenta, Nico, que es un arepazo. ¿Tú qué responderías? No, yo diría, no hay información sobre el artista. No sabe, no responde. Y fijo se gana el más 2. A ver, sobre fijo, el tema del día, o sea, para fijo. Usted, ¿cuál artista urbano no se soporta, Santiago? ¿cuál artista urbano no me soporto? Sí. Les voy a decir que yo sé que ustedes acá tienen un tema contra Camilo. A mí Camilo. Yo no, yo no. A mí también me encanta. ¿A usted le gusta Camilo? Bueno, yo me voy. Yo, Santi, gracias. Chocas a cinco. Chocas a ha cinco. Ha sido un placer hablar con ustedes. Pero es que la pregunta no es cuál te gusta, cuál no te gusta. Exacto, es que no respondiste la pregunta, Santi. Está bien, déjeme pensar. ¿Cuál no? Pensar ¿cuál no? Urbano. ¿Tienes que pensar tanto? Ah, decir Led Zeppelin, ¿no? ¿En serio tienes que pensar tanto? Oh, sí, sí, porque le gusta, horror, le gusta la música urbana, está bien. Bueno, sí, está bien. ¿A quién? Pues sí, pero pensé que era más hay fácil. Hay que respetar. Uy, ya pues sé, sí, ya sé. A ver. Me parece que hacen un buen trabajo, muy interesante, pero ya no soporto armando. Porque suenan igual. ¿Quién? Morat. No puedo ya con las canciones. Pero ellos no son urbanos. Ellos son como pop latino. Ellos son urbanos. Y amo mal. ¿Qué le preguntan al que no sabe? Déjenlo tranquilo. Él trató. ¿Para qué le preguntan al que no sabe? Él intentó, pero no garantiza. Él intentó, es verdad. Últimamente, ¿pero en serio? Últimamente J Balvin no me gusta tanto. Ah, bueno, ahí estuvo. Bien, coherente. Ahí sí, ese sí es urbano. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos ahora con un tema del nuevo álbum LP Churches, que salió el pasado 3 de diciembre. Esto se llama Goodbye. Yo les recomiendo la última foto en Instagram de Cocosette. Cocosette con doble T, cat. Uh-huh. Es un gato muy lindo, ahí demuestra sus guantes, pero era demasiado infantil. Uh-huh. En su mente no crecieron esas hormonas. No, ese cráneo es muy pequeño. Muy pequeño. Es un cráneo muy chiquito. Dice María Juliana, es que él no nació para pensar. Es que él no tiene ningún. No tiene cráneo, estoy de acuerdo. Pero les recomiendo esa porque sale con el padre y es muy especial porque es muy discreta en tamaño y muy grande en belleza. Cocosette Cat. Pero muy chiquito ese cráneo. Muy chiquito. Que dice María Juliana, es que ya no nació para resolver. Es que ya exacto, ya no tiene ninguna necesidad. El día que crezca va a decir, ella, ¿yo por qué tengo este cráneo tan chiquito? Con la vida resuelta. Y no tiene por qué estar pensando en las elecciones el próximo domingo entre póngale un tarjetón. Rodolfo Hernández, el segundo apellido de Rodolfo, ¿cuál es? No me acuerdo, no sé. Ni idea. Pero Gustavo Petro Urrego sí es, ¿no? Sí, Urrego. No, usted le pone un tarjetón al frente y le empieza a pintar bigotes y vainas. Rodolfo Hernández Suárez. Exacto, eso es una... El domingo es muy complicada la situación. Que gane el que Dios decida que nos merecemos. Así es. Los pueblos eligen a sus gobernantes, ¿no, Nico? Claro, por supuesto. ¿Y Cocosette por qué lo va a meter ahí para que se meta? No, que por eso le digo, en el Congreso. Póngale un tarjetón ahí al frente a Cocosette. Ni se lo come. Se lo come. No tiene... Los dientes suficientes, las sierras para romper ese papel. Bueno, Nico, ya pensando en el ganador del Twitter de hoy, hay buenos. Sí, ahí hay un par. O de cierto. No, ya los tengo, si quiere, de hecho. Hágale, ganadores de hoy, a la pregunta. Mire, a la pregunta, ¿qué artista urbano no toleras para nada y por qué? Y los ganadores de hoy fueron, primero, Cucho, que dijo, Chifks. El majadero ese de Camilo que le guarda las uñas, que se corta y hasta los gases en frascos a la fémina. Eso es igual de decadente a la música que hace. Y don Oscarín, que dijo, este tuit está pésimamente redactado y es imposible la unión de las palabras artista y urbano. Son sencillamente imposibles. Tu opinión, María Juliana. 0-1. Tu opinión, Mónica. 3-5. Es que 3-5, ¿qué? Sí. Es eso, es que es ese gris. Pero es que ustedes todo el tiempo, que si no pierde un resto, gana un resto, ¿no? Pues no. Claro, exacto. O una así media. Y somos menos así, blanco uno, o negro. Más uno. Bueno, o yo quiero ser irreverente. Ustedes me conocen. Está bien. Hombre, qué vaina con Cocosette. Bueno, pues sí. Andalucía está de moda en España porque están definiendo la potencia que tiene el PP, el Partido Popular, a propósito de una votación que hubo el fin de semana con el señor Moreno, Juanma Moreno. Es que me gusta el nombre, Juanma Moreno. Sí. Pero aparte de eso, se encontraron hoy el presidente de España, Pedro Sánchez, con Barack Obama, a propósito de un foro tecnológico. Se sabe que todos los hoteles de Málaga, de Fuengirola, de Marbella, de Mijas y de todos los alrededores, Torremolinos, Torremolinos, todo eso, están llenos por la visita de Obama. Es el secreto mejor guardado porque no se sabe si viene con este trío de petardos, Michel, Malia y Sachi. No digo nada más. Bueno. Pero para todos son unas cosas increíbles. Entonces va a haber una cantidad de expertos, 500, van a asistir 12.000 personas. Y hay un precio único para las entradas de esta presentación, que son 3 días frenéticos. Esos 3 días son desde hoy hasta el jueves. Estamos, ¿nos copiamos? Sí. El tiquete se denomina Honor Pass. Honor Pass. ¿Cuánto vale por persona? En euros. Orlando Rivera, 6.500. María Juliana Correa, 4.700. Mónica Martínez, 1.500. Nicolás Samper, 1.200. Solamente puedo entregar un menos uno. María Juliana se salvó. Si usted lo ve sola, estaría mal. A Orlando Rivera, 6.500. Es muy costoso, Orlando, mire. No, pero todos los tipos no valen tanto. Pura publicidad. Sí, una cosa de esas, claro. Por favor, Cristian, menos uno. Una cosa de esas es para pagar oro. Originales. El resto no, vale 2.000. La correccional. Casi. Cerquita, sí. Ahora, pagar uno 2.000 euros, hermanito, hermanito. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Mire, yo les digo una cosa. Nicolás me habla de todo eso. Y no me, pues me cobra 600.000 barras toda la semana. Fresco, ¿sí o no? Sin problema. O gratis, ¿no? Sí, eso echamos cháchara. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, por favor? El arepaso queda así. Mónica tiene menos 19 puntos. Sí. Orlando y yo estamos empatados con menos 11. Mueve el tablero. Se mueve el cojito de la mano. Lo lograste por fin. Uno al lado del otro. Y Nico tiene 7 puntos. O sea, Nico le lleva al segundo 18 puntos. Se mueve el tablero. María Juliana. Sí. Nico tiene 7. Y a la última persona del arepaso le lleva... 26. 26 puntos. Sí, señor. ¿A ustedes les parece sostenible este concurso? No, mire que la B está peleada. Ay, tú no has querido ser... La B está, sí. La B está peleada, atenti. Atenti, sí, que sí, la B sí, está sí, peleándose. Está apretada, está apretada. Eso es lo bueno, el torneo bueno, estás a veces en la B, estás abajo. Si salen ya en un vuelo para Europa y hay vuelos a las 11:40, pueden ver las conferencias de mañana y pasado de Obama. Yo no voy ni de baile. No, muy baratas, mejor la plática de la gasta uno acá en algo, ¿no? La chivita. Para que vaya uno allá. Es lo que va a decir Obama de la parte tecnológica. Que la gente le come mucho, ¿no? Sabrá mucho. Parece un amiguito que tenemos aquí al lado. ¿Sabe más que Nico? No, Nico debe saber más. Imposible. Nico la sabe todas. Bueno, Emilio, pues terminamos así el programa de hoy a las 8 en punto, El Sabor de la Noche. ¿Con qué nos vamos? Muchas gracias. Con Marvin Gaye, Let's Get It On.